Estás escuchando, Onda Terral, la buena onda malagueña. Málaga, tierra de artistas, Booker en los mandos, no se resiste el freestyle a la vista. Bienvenidos a la Black Party, vibra abismal, todos los ritmos del rap, desde lo viral hasta lo ancestral. Las rimas fluyen como el Guadalmedina, en cada esquina el flow rechina, no se termina. Desde Shea hasta Nas, el listón está en lo alto, con Booker en el micro, aquí te suelto el más alto. Onda Terral, frecuencia sin igual, la Black Party es el canal donde el rap es celestial. Toma asiento, prepárate, el show va a comenzar. Aquí Booker al mando, listo para conectar. Booker al mando, listo para conectar. Estás en la Black Party. ¡Pum! ¡Escúchenlo! ¡Pum, pum, pum, pum! Bienvenidos a otro nuevo programa de El Black Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Bueno, y empezamos calentito porque tenemos nuestro chat en directo que lo podéis tener a través de la aplicación Onda Terral o a través de la página web ondaterral.com. Y ya empieza lo bueno, dice David, comienza la buena horita. Vamos, Quique, vamos, vamos, porque hoy tenemos una horita de rap temazos. Rap temazos muy, muy guapos como este que vamos a empezar a poner. Esto viene de Alicante. Se llama el grupo Arma Blanca y el corte se llama Solo Tú. Y con esto despega la nave de la Black Party. Escúchenlo, Solo Tú, Arma Blanca, aquí, Onda Terral. Porque solo tú, solo tú. Porque solo tú, solo tú. Voy a contarte qué se siente, siendo un soñador de pesadillas que siempre se vierte sobre este folio donde brillan estrellas del sueño que piso y brota este cielo. Notas de conciencia tocan música, subsuelo, el universo vive por tus ojos, déjame viajar con estas manos de peón que escriben versos. No quiero saltar del precipicio que se muestra en esas calles. Vivo en el altar de los detalles, acaricia mi alma con calma y forma esta brisa, el abrazo del tiempo que pasa y que nos hechiza como el viento. Desliza un corazón iluminado por el sol y el beso de esos prados donde vive Dios en tu sonrisa. Luces de colores a mi alrededor, mágicos cruces de caminos que son vida, motor de mis sentidos. Ellos me conducen por la senda del sonido y el silencio que siempre me abduce y seca mis lágrimas. Eres mi hogar, paraíso donde tengo un piso para divagar y dar mi esencia de espíritu que vive en tus latidos y va con este barco de ilusión a la deriva. Evito el peso hundido de los fracasos de otro tiempo porque solo tú creces como flor en el desierto y me das vida dentro de este mundo que pintamos con las manos del amor en el lienzo del ser humano. Porque solo tú sabes de qué hablo, mi princesa. Porque solo tú sabes escuchar al corazón. Porque solo tú sabes lo que a mi mente interesa. Porque solo tú sabes apagar mi desazón. Porque solo tú sabes de qué hablo, mi princesa. Porque solo tú sabes escuchar al corazón. Porque solo tú sabes lo que a mi mente interesa. Porque solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Eres mi diosa, hermosa hija de fogosa inspiración, pasaje y equipaje en cada viaje a la liberación. Combinación que abre la caja fuerte de mi corazón de pleno. Vivir sin ti es saciar la sed con veneno. Solo tú conviertes truenos en brisa. Di cuánto es por conquistarte con prisas. Caen desde esta cornisa, pisan tu nombre con un trato ordinario. Para ser grandes amantes antes han de darte el tiempo necesario. Pasión sin horarios, nada se antepone a vernos. El verano a mi eterno invierno. Eres el cielo de mi infierno. El mundo es un factor externo que nos condiciona. Conforme este amor más crece, más veces nos decepciona. Si ves solo a lona al verte me levanto y siento fuerte. Conviertes la soledad en un caudal de sentimientos y emociones. Sensaciones que fluyen a ritmo lento, natural. Nadie puede censurar nuestro cuento. Solo invento las formas, respeto normas básicas. Intento que esto sea perfecto, no una relación apática. Aunque ese handicap no evita compartirte con conocidos y extraños. Lo he asumido durante estos 13 años. ¿Cómo llamarlo engaño si sé que no tienes dueño? Si a veces haces parecer que viva en un sueño. Sé que el empeño no basta para mantener la llama de este fuego, pero nada obstaculiza mi amor ciego. Porque solo tú sabes de qué hablo, mi princesa. Porque solo tú sabes escuchar al corazón. Porque solo tú sabes lo que a mi mente interesa. Porque solo tú sabes apagar mi desazón. Porque solo tú sabes de qué hablo, mi princesa. Porque solo tú sabes escuchar al corazón. Porque solo tú sabes lo que a mi mente interesa. Porque solo tú, solo tú, solo tú. Solo tú avivas el fuego de esta hoguera de sentimientos. Cuando escribes con tu aliento mi nombre y siento tu brisa, hallo mi musa tras tu blusa, mi excusa es amor sincero. Eres la bala en la ruleta rusa que da vida al juego. Eres mi miedo transformado en te quiero y una sonrisa. Eres mi prisa en cada pausa a causa de este sendero. Solo tú haces de un segundo un mundo en este universo. Sigo el rumbo a cada beso entre versos, fiel pasajero. Cuando eres música, solo tú eres mi sol que alumbra. La soledad es mi compañía más dulce, bailo con mi sombra. Una semilla se siembra cuando te observo en la pantalla. Este teclado moldea tus curvas como una cobra, porque solo tu color da calor al paisaje inerte. Si eres arte, mi pasión es mirarte y sentir tus trazos. Es el abrazo de la vida que me hace olvidar la muerte. Ya no soy amateur en amarte, a este lazo hip hop, porque soy hijo de un ritmo y padre de tantos. Asfalto es nuestro paraíso que piso y lo redacto, lo hago unísono. Rima y ritmo das es como aquí sonó. Solo tu oyente eres mi confidente con el que comparto mi son. Solo tu lanzar de esperanza lanzas a cada alabanza. No puedo avanzar sobre este piso sin ti. En sí solo tú haces que no me relaje, encaje tras encaje, cuaje sobre este pasaje de beats. Porque solo tú sabes de qué hablo, mi princesa. Porque solo tú sabes escuchar al corazón. Porque solo tú sabes lo que a mi mente interesa. Porque solo tú sabes apagar mi desazón. Porque solo tú sabes de qué hablo, mi princesa. Porque solo tú sabes escuchar al corazón. Porque solo tú sabes lo que a mi mente interesa. Porque solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Bueno, pues ahí teníamos este temazo de Arma Blanca, que es un grupo, como hemos dicho, de Alicante, que tiene varios discos, maxi y maqueta entre los años 2003 y 2007, y este era Solo Tú, guapísimo. Y ahora vamos con los saluditos de rigor, como siempre, a esa Demi, a esa Rachel, ese Jairo bueno ahí, el Canio DJ, Jordan MC, Paco Autobusero, que también ahí está al pie del cañón todos los jueves, nuestro querido David, nuestro Beatboxman, guapísimo. Y muchas gracias por escuchar a este Mendal Herenda. Y de Alicante viajamos a Sevilla, porque allí la Mala Rodríguez tiene un temazo muy, muy guapo. La Mala Rodríguez, la Mala María, la Mala, como la queráis llamar, tiene un temazo muy guapo, Por la Noche, que se llama el tema. Y canta Tote King, canta Juan Inaca y Capaz del grupo Hablando en Plata. Así que vamos a escuchar este temazo, Por la Noche. ¡Escúchalo! De coleccionista y broche, sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. Yo mantengo el rap en total fitness. Escupo fuego y descongelo a Walt Disney. Intento hacer un clásico por cada actuación, como los All Stars de los 80 con Magic y Moses Malone. La Macarena, el contexto en que escribo. La Mala está en el bloque de al lado, el mismo barrio, los mismos motivos. Juan Ignaca, Master de MC, solo brindamos. En el 99 ya nos juntamos. Hablo claro, consecuencias llegan, así me expreso en bloques de palabras de 30 o 40 segundos. La música es libre, blinda canciones chungo. En dos días está buscan en internet y ya han dado la vuelta al mundo. Mi estilo es directo, recto como un disparo. A veces lo mezclo y otras no, y lo hago todo con pareados. Lanzo ideas que separan cuerpos a precio de costo y que luego vuelven como parejas cuando se acaba agosto. A punto alto me lo quiso apuesto por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y broche. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por las ramas. Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. Sí. Es tu oportunidad. Conozco muchas leyes que se cumplen siempre, como las de la gravedad. Es mi oportunidad, se está muriendo el día. Voy a vaciar tu oído de palabras vacías, porque mi historia está en las páginas que faltan del Génesis. Soy la némesis de un rockero blanco de Tennessee. No existe el metro con el que me mido. Yo era underground, pero esa palabra dejó de tener sentido. Fuera del mundo y dentro de él, quiero escaparme de dentro de este saco de piel llamado cuerpo. Parece que estoy cuerdo hasta que muerdo. Mi futuro es tu presente, el pasado me lo pierdo. No es fácil hacer que parezca tan sencillo ser blanco de mis rapeos. Eras carne de estribillo, las personas son como polillas. Buscan la luz para terminar girando alrededor de una bombilla. A punto alto me lo quiso apuesto por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y chifroche. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. Quieres salir ahí fuera sin reputación y sin nombre. Piensas que es fácil, crees que lo hace cualquiera y cuestionas. Poco respondes porque no hay sugestiones ni un simple ápice que ponga en duda nuestros trámites, nuestras gestiones, nuestra fama. Tenemos que bregar para hacerlo así. ¿Y qué más quieres? Solemos renunciar las vías fáciles, los clichés. Hay huéspedes que infectan el juego con sus caprichos por dinero y hacen cálculos. Perros en celo, traigo espectáculo. Camino y me observan con los prismáticos cuando se oculta el sol causando sensación. Te informo al son que sin palabra no hay persona y que en el micro pongo el dedo en el click. Son mis parámetros, no es broma. El brillo en un descuido se esfuma cuando circulas por el lucro. En esta empresa estamos tras la bruma. Otro día más, la misma mierda. Capaz y Mala Rodríguez controlan. No estamos de oferta, mira. Pues ahí teníamos un temazo muy guapo, este Por la Noche de Mala Rodríguez, Juan Inaca, Totequín y Capaz de Hablando en Plata Square. Seguimos con más rap temazo y ahora toca el turno de Flip Parker y su joyita que se llama Mi Sitio. Canciones de contenido social. Mexicano del bueno, compi. Ser lo que no fui, cómo conservar lo que no conseguí, cuál es el camino recto si ya me torcí, lo quiero así, no creo en tu patraña, en tu mundo feliz, así que dime cómo olvido lo que no he vivido, cómo grita libertad el oprimido, dime cómo estrecho el tiempo si el espacio es amplio, no hay nada más estable que el cambio, nada más estimulante que el presagio de pelear por tanto y avanzar despacio sin pensar en cuánto. ¿Qué importa ya? No sabía que era imposible, va. Así lo conseguí alcanzar. Porque nunca hice la guerra para lograr paz. Porque sé que el para siempre no se cumplirá. Porque voy a ir hasta el final con mis putos principios. ¿Cuál puedo buscar para encontrar mi sitio? Para encontrar mi sitio. Solo quiero estar fuera de la órbita. ¿Cuánto he de buscar para encontrar mi sitio? Sin cadenas de este puto mundo hipócrita. Para encontrar mi sitio. Solo quiero estar fuera de la órbita. ¿Cuánto he de buscar para encontrar mi sitio? Sin cadenas de este puto mundo hipócrita. Para sacarlo tuve que entrar muy dentro. Pedí una orden de alojamiento. De arrepentirme, lo siento hermano, no me arrepiento. Yo daría la vida por morir en el intento. y ese es el plan, que no haya más plan, que no estar con los que siempre están. Duele, pero ya da igual, si me siento libre en esta cárcel mental, en la prisión de mi automotivación. Tengo la sensación de que ya no siento nada, y tuve que parar el avión para ver si despegaba. Como una bala, viento en popa, conseguí volar, sabiendo que no soy especial por ser especial. Sé que mi libertad la domina el dólar, no es la voluntad lo que nos condiciona, porque la sociedad destruye a las personas, deshumaniza, desde el peón hasta el califa, te ofrecen misa, primero dan, luego requisan, otra idea cabal que demonizan, otro día igual sin esa paz que nos caracteriza, otra herida más que no cicatriza, no tengo prisa por parar de correr, y es que aunque tú no lo creas, no dejé de creer, a pesar de que no nos salió bien, sé que lo intenté desde el inicio. ¿Cuál puedo buscar para encontrar mi sitio? Para encontrar mi sitio. Solo quiero estar fuera de la órbita. ¿Cuánto he de buscar para encontrar mi sitio? Sin cadenas de este puto mundo hipócrita. Para encontrar mi sitio. Solo quiero estar fuera de la órbita. ¿Cuánto he de buscar para encontrar mi sitio? Sin cadenas de este puto mundo hipócrita. Solo quiero estar fuera de la órbita. Órbita. Bueno, pues aquí dice en el chat, llegó otro jueves para disfrutar de la Black Party y el Gran Mooker. Notorious Tararí, que te vi. Máquina. Notorious Tararí, que te vi. Dice, llegó eso. Otro jueves para disfrutar de la Black Party y el Gran Mooker. Muchas gracias, Notorious Tararí, que te vi. Como tu pack el carbo, ¿no? Muy guapo. Bueno, pues seguimos con mucho más rastemazo, porque ahora viene un grupo muy guapo, Mala Juntera, formado en 2012, que son SFDK, ACE y Capaz, de Grupo Hablando en Plata Squad. Lanzó en 2013 su único, por ahora, y por ahora su único álbum, llamado Cracks. Y dentro de ese álbum se encuentra este Tú Eres Para Mí. Así que vamos a escuchar a Mala Juntera y su temazo Tú Eres Para Mí. Esto sí que es un temazo. La fobia, mis primeras novias, deja que te cuente en pocas líneas esta historia. Cruzando tu mar en una sodia, recuerdo las pastas de los libros llenas de dedicatoria. Obsesionado con esa niña que me encanta, le di mis primeros besos en Semana Santa. Yo era el satu, pero no el satu el que canta. Me recuerdo llorando cuando me hizo la trampa. Cuando le vas a dar un beso y te rehuye, entiendes que ella tiene a otro que te sustituye. Solo fue esa mala época que descargó en ti. Eres el amigo feo que las hace reír, contando chistes con un nudo en la garganta, hasta que te sublevas por sentirte un pagafantas. 20 años después se acuerdan de mí, hoy la estrella está muy lejos para ti. Íbamos al cine y poco más, palomitas. Después de la película, un beso y despedida. Ella un sobre en el bolsillo, siempre me metía. Me escribía cosas bien bonitas, luego leyéndolas lloraba. Hasta que un joven Rafa ya se hartaba. Busqué nuevas opciones, aún no escribía canciones. Distintas intenciones, aprendiendo lecciones en la vida. En muchos casos, como cuando conocí a Sofía, le metí mano pero estuvo fría. Siempre tuve estilo y las hice reír. Por eso en compañía de muchas me visteis a mí. Ahora recuerdo que le dije no a muchas muy simpáticas. Hoy día me las cruzo, pasan sin mirar apáticas. Comprendo su situación actual, casi pesca. buscaron una joya, pero supe escapar. Bueno, pues ahí teníamos a Mala Juntera. Oh, baby, you. Tú eres para mí guapísimo. Temazo guapo. Y ahora pasamos con un catalán llamado Juan Prieto, más conocido como Zetapu, que tiene este rap temazo, Camino Solo. No me conocen y se atreven a juzgarme. Por eso estoy vaya mejor solo. Camino solo, mejor que mal acompañado. Camino solo, el resto fue para otro lado. Camino solo, ya nadie espera afuera. La carrera de sus vidas ha llegado y les condena. Camino solo, sin un destino al que acudir. Camino solo, y ya tan solo me queda escribir. Camino solo, a los que ya no están, que les puedo decir que la familia es más pequeña, pero se puede sentir. Camino solo, por otra arista, el sendero de mi autopista me insta a tener otro punto de vista. Siento que mi corazón se enquista y me merezco otra conquista. Yo te voy a dar una pista, mira, cambio las portadas de revista de otros años por pequeñas experiencias. Me considero artista por mi esencia, un individualista que se aísla en su paciencia. La lista es uno si uno es egoísta, por eso ya ando solo y hago venta al por menor. Malabarista de las letras, nunca quise ser mayor, aunque en el comedor del cole siempre hacía más calor y los partidos entre rejas con amigos pasan mejor. Después casi la cárcel, me tiré con un pincel hacia el papel y puse escape. Rapeaba en una mesa con un fader y con un micro de mierda, pero allí me sentí grande y esa gente aún me recuerda. Pasa el tiempo y la amistad se olvida, aunque coincidas con algunos, la movida no es la misma y el silencio sabe amargo. Me embargo de recuerdos de un pasado largo, por eso hago esta letra y me descargo. Camino solo, mejor que mal acompañado. Camino solo, el resto fue para otro lado. Camino solo, ya nadie espera afuera, la carrera de sus vidas ha llegado y les condena. Camino solo, sin un destino al que acudir. Camino solo, y ya tan solo me queda escribir. Camino solo, a los que ya no están, que les puedo decir que la familia es más pequeña, pero se puede sentir. Camino solo, después de un gran proyecto, dos discos y mil directos, en efecto, con Magnati sentí afecto y la envidia que corroe a los de siempre, aquellos que no actúan y se mienten, y su gente que consiente. Solo, después de hacer viajes y dejarme los cojones en garajes, al cargar y descargar los equipajes, me dejé la pasta en cientos de peajes, en hostales, en parajes alejados, son los gajes de este oficio, con poco beneficio y mucha jerna que tragar, con mucho vicio y poco de olestar, así hay que estar, a las duras y maduras y a chantar, actúo sin montaje para hacer que cuaje y mejorar. Yo vengo de un lugar en el que andar con pies de plomo está de más, donde colegas te traicionan, el miedo se abandona y no perdona ningún fallo, esta sociedad, un lugar magnífico, tan cínico que es pa' llorar. Solo voy a explorar el mapa, sacar todas las capas para ver lo que hay detrás, después haré balance, dejaré que el rap me alcance, los poemas tendrán vida y el solista te los vendrá a contar. Camino solo, mejor que mal acompañado. Camino solo, el resto fue para otro lado. Camino solo, ya nadie espera afuera, la carrera de sus vidas ha llegado y les condena. Camino solo, sin un destino al que acudir. Camino solo, y ya tan solo me queda escribir. Camino solo, a los que ya no están, que les puedo decir que la familia es más pequeña, pero se puede sentir. Yeah, yeah. Así es como va, así es como va, así es como va. El hombre de oro, hombre de oro, caminando solo, caminando solo, y dando paso firme. Estás en la Black Party. ¡Pum! ¡Escúchenlo! ¡Pum, pum, pum, pum! Bueno, pues seguimos con más cositas y ahora pasamos a un gran peso pesado en el panorama del hip hop nacional. Hablo de Chiminis Sombolai, más conocido como Frante, que en su segundo álbum de 1996, Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces, tiene dentro de ese álbum tiene este rap temazo, cantando con el Ose Gil, y esto se llama Ándate con ojo, chavalito. Esto sí que es. Ándate con ojo, chavalito, porque yo también me irrito. Ser malote para ti no necesito. Si encuentras el puntito donde yo ya no medito, el universo para correr después será muy chiquitito. Ándate con ojo, chavalito, porque yo también me irrito. Ser malote para ti no necesito. Si encuentras el puntito donde yo ya no medito, el universo para correr después será muy chiquitito. Carco está él, como siempre, no me salgo de la línea. Con lo que hago, como ves, es suficiente. No hay trucos, hay bucos, cuidado, yo ando con Rude Boys. Y aun sin nadie no podríais, porque solo sombras sois de vuestra envidia absurda. No pensáis, cuando se cruza una carretera, ambos lados se mira y vosotros no miráis. Es la historia de siempre. La de espitarse, la de pegar tiros a los homeboys en vez de respetarse. Soy culpable de alimentar con mi rap vuestra mente. No es de vergüenza decir que esto escucháis públicamente, porque aquellos que por eso os miran mal son grasa. Los convierto yo en aceite, mis rimas son como una brasa. Así que ya deberías saber que si topas con este MC, déjate de guasas. Representando continuo el hardcore en la casa. Sobre el vinilo, mis rimas vienen cargadas de estilo como de glucos on Twix, destrozando tu estómago como un sándwich. Bonitas como un San Luis, os tumbo en un plis, en un tris, tras. Rompo tracks así con mi stick y ya está. Hasta los huevos de Max Mix, de vuestras movidas raras, de canciones tristes como en Hill Street, de raperos que solo vacilan como Hill. Ahora debéis de ser más consecuentes con lo que decís, o poneos delante de un par de MCs de los que parten. Y sabrás parte del estilo que parte, sabrás que el microfónico arte en el hip hop con la realidad se comparte. Chavalito, porque yo también me irrito. Ser malote para ti no necesito. Si encuentras el puntito donde yo ya no medito, el universo pa' correr después será muy chiquitito. Ándate con ojo, chavalito, porque yo también me irrito. Ser malote para ti no necesito. Si encuentras el puntito donde yo ya no medito, el universo pa' correr después será muy chiquitito. Cada MC con su flow utiliza una táctica, pero a muchos en la vida no se la voy a poner en práctica. Para mí es muy importante ver a MCs que sean reales, porque aunque tengas buenas rimas, si eres falso no me vales. Y si vales en apariencia se te va a ver el plumero, aunque llegues a ser el primero, aunque ganes mucho dinero. Un sermón autobiográfico de aquello que no has hecho ni has sentido significa que el hip hop no has entendido. Muchos hacen de esto un movimiento estable. No entiendo por qué hay b-boys que por eso ya mal hablen de ellos, porque claro, como no están todo el día sentaditos en un parque haciendo nada, son vendidos. Bla bla bla, como máquinas parecéis androides, cargados con microchips de hip hop. Voy de tranqui, tú sabes, pero la pugna no se cede. No provoques, mejor será que claro, esto se quede. No es lógico que presumáis de triunfo sin haberlos conseguido. Sigue habiendo peleas de estilo y además buenos rimadores que hablan mierda de otros. Ya no encontráis el camino, estáis perdidos. No por mí, Ose Gil, ni tan siquiera por Santi, sino por vosotros mismos. Vuestra ignorancia y estupidez me da miedo. Como un picoleto el boom, como a los malos el increíble Hulk. Vais chungos como para la Renfe un Hulk. Car destrozo envidias con mi rap, haciendo real esta ciencia. Cultivar la inteligencia desde los comienzos, siendo malabarista de las palabras como un pintor y su paleta sobre los lienzos, advirtiendo a los más cerdos que cuando alguien ha de hacer un esfuerzo primero se relaja y vosotros estáis tensos. Aunque tuvieseis la matrícula en todas las carreras, solo con mis versos apagaría vuestra estela de estrellas, convirtiéndolas en simples velas. Muy deficiente será la nota en historia si no lo haces real y sigues de feria provocando histeria. Chavalito, porque yo también me irrito. Ser malote para ti no necesito. Si encuentras el puntito donde yo ya no medito, el universo pa' correr después será muy chiquitito. Ándate con ojo, chavalito, porque yo también me irrito. Ser malote para ti no necesito. Si encuentras el puntito donde yo ya no medito, el universo pa' correr después será muy chiquitito.

esto. Don Omar y Tego Calderón haciendo historia en la música. Los bandoleros. ¡Eco! ¡Eco! Como he dicho, ¿quién no ha escuchado este bandolero de Don Omar y Tego Calderón? ¡Guapísimo! Y ahora pasamos a la segunda parte del programa y vamos con otro peso pesado del hip hop, pero esta vez americano, internacional. ¡Guapísimo! Esto es Snoop Dogg con Akon, que por cierto hay dos versiones. Está la versión normal, la versión más suavita, y la versión dirty, la versión sucia. Pues yo, por mis narices, voy a poner la versión sucia. Esto se llama I Wanna Fuck You, que la versión suave se dice I Wanna Love You. Pero vamos a escuchar Snoop Dogg, Akon, I Wanna Fuck You. Para los oídos. Music. And you know we up front. I see you whining and grinding up on that pole. I know you see me looking at you, and you already know I wanna fuck you. You already know I wanna fuck you. You already know, girl. Money in the air as Mofil. Grab you by your coattail, take you to the motel. Wholesale, don't tell. Won't tell, baby say I don't talk dog, but she told on me, oh well. Take a picture with me, what the flick gon' do? Baby stick to me, and I'ma stick on you. If you pick me, then I'ma pick on you. D-O double G, and I'm here to put this dick on you. I'm stuck on pussy and yours is right. Rip riding the poles and them doors is tight. And I'ma get me a shot for the end of the night. Cause pussy is pussy and baby I'm pussy see for life. I whining and grinding. Another tease far as I can see. Tryna get you up out this club. If it means spending a couple dubs, throwing about 30 stacks in the back, make it rain like that. Cause I'm far from a scrub. You know my pedigree. Ex-dilla used to move amphetamines. Girl, I spend money like it don't mean nothing. And besides, I got a thing for you. I see you whining and grinding. I'm sitting in the back in the smoker section. Bird's eye, I got a clear view. You can't see me, but I can see you. It's cool, we jet, the mood is set. Your pussy is wet, you're rubbing your back and touching your neck. Your body is moving, you're humping and jumping. Your titties is bouncing, you're smiling and grinning and looking at me. Girl, and while you're looking at me, I'm ready to hit the caddy right up on the patio. Move the patty to the caddy. Baby, you got a fatty, the type I like to marry. Wanting to just give you everything, and that's kinda scary. Cause I'm loving the way you shake your ass. Bouncing, got me tipping my glass. Normally don't get caught up too fast, but I got a thing for you. I see you whining and grinding. Bueno, pues era un rap temazo este, I Wanna Fuck You. Como he dicho antes, está la versión suave, I Wanna Love You. Y el Kanye DJ por privado me ha dicho, también está la versión español, que es verdad que no recordaba que tenía la versión española. Así que en el próximo programa pondremos la versión española de I Wanna Fuck You. Y ahora, señoras y señores, hay que subir el volumen porque esto sí que es un rap temazo. M.O.P. con Busta Rhymes, con Teflon, Remy Ma. Y esto se llama Ain't Up. Así que vamos a subir el volumen y a pegar salto con M.O.P. ¡Vamos! MOP now. The whole entire world collapse. Vamos. Bust the rhyme now. MOP now. What you want now? What you want now? What you want now? Running alongside it. See, motherfucker, we don't play for that shit. And if you want your shit back, you had to pay for that shit. You little costume niggas, rumble room niggas, get you in the night or early in the afternoon, niggas. We taking your whole shit while we pass. Even the shirt off your back, nigga. Run that too. I catch you backstage, give me the keys to the Escalade. You think you cute, ho? Take off them Gucci shades. I get my dog to you, you dirty. They all 7:30, rock a ski mask. Whether it's June or February, I take your show money, take your drill money. Este edit up de M.O.P., Busta Rhymes, Teflon, Remy Ma, y el chat está que arde porque Lil Jon Wayne dice: vaya programón, oiga, y eso que aún no han terminado. Pues ahora pasamos a otro temazo guapo, porque nos quedamos con un productor, rapero, actor, uno de los miembros fundadores del grupo N.W.A. Hablo de Dr. Dre, que en este rap temazo colabora con Hitman, con 6ix2ine, con el gran Nate Dogg, con Kurup, en la canción Explosive. Y que lo del bueno, compi. Explosive.

you don't feel me, that means you can't touch me. It's ugly, trust me. Get it right, dog, we ain't never left. We just move in silence and rep to the death. It's official, I survived what I've been through. Y'all got drama, the saga continues. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. They go straight from the Harlem streets. I don't play, I push it down with the Harlem heat. All of a sudden, niggas got a problem with me. Black, what happened? They running around acting like the black don't care eat. And you know what? What? For some strange reason, I'm off of this medication, feeling deranged, needing for y'all to put the word out. We ain't leaving. We trying to be rich before we all stop breathing. Therefore, what? We kind of hustle lanes. Stay laying down our muscle games. Still turn niggas' dreams to flames. You got the wire? If not, I ain't saying no names. You soon expire. No pain. I feel remorse. The subconscious. Me and Diddy up first, racing Porsches with the big twin valve exhausters. On the cover of your vibes, double X sounds the sauces, bitch. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. We ain't, we ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. Change since the notorious. See everything still glorious. We still got warriors, still be the victorious. See it's a lot of them, but it's more of us. Still got cash to blow, raps to flow. Steal them, catch the know, pack the flow, that's for sure. Bottles to pop, joints to rock. Play the background, handle my jock, holding my Glock. Money to get, cars to flip, bars to sit at and sip cognac with juice to drip. Hoes to see, make sure they knowin' it's me. Drop that D. Can't believe that I am C. Bad boy to the casket drop. Gotta love it, place nothing above it. It's on like that. Don't believe we ain't going like that. For always gonna be here. Read in, every motherfucker's here. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't. We ain't going nowhere. Nowhere. We gon' stay right here. We ain't forever and ever. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We gon' stay right here. Nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now. We gon' stay right here for life. Going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. Bueno, pues ahí teníamos esta costa este, guapísimo, Bad Boy for Life con Pat Daddy, que ahora se llama Diddy. Yo siempre, como he dicho, como siempre digo, siempre le diré Pat Daddy, Black Rock y Mark Curry. Y ahora pasamos a otro rap temazo. Bueno, ahora pasamos, no, ahora nos vamos despidiendo, que ya queda nada y menos para echar cierre. Y el próximo jueves ya sabéis que tenéis una horita de buen rap, de 8 a 9. Y como siempre digo, besito para ellas, abrazo para ellos, que tengáis un gran fin de semana, pasadlo bien, y el jueves nos vemos aquí a las 8, como siempre, y os dejo con el último rap temazo de hoy. Os dejo con Ja Rule, que en 2003 lanza el álbum Blood on My Eye, y dentro de ese álbum se encuentra este Clapback. Así que con Clapback nos despedimos. Hasta la próxima semana. Seáis buenos. Y ya sabéis, el jueves más rap aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Hasta el jueves que viene. Os dejo Ja Rule, Clapback. Guapo. ¿Y qué es lo del bueno, compi? Escúchalo. You know. Yeah, here we go. It's real. Hussein, what's happening, nigga? Jody Knight, Cadillac, Gotti, what up? Black Child, what up? I like to work from all my niggas to the world famous Murder Inc. show. Big shout to all my Queens niggas, all my Staten Island niggas, all my Uptown niggas, all my Brooklyn niggas, all my Bronx niggas, yeah. All my Jersey niggas, you know. All my Deep we doing it real niggas. Big right here. All my money niggas. This shit commentator on the ones and twos. They call me the money rule. How you live my phone? This real shit be choking. And when I ask all my gangsta niggas a real question, holla back. What do you do when niggas spit at you? Clap back, we gon' clap back, we gon' clap back, we gon' clap back. Let's take him to war, niggas. We gon' clap back, we gon' clap back, we gon' clap back. Let's take him to war, niggas. We gon' clap back, we gon' clap back, we gon' clap back. Let's take him to war, niggas. We gon' clap back, we gon' clap back, we gon' clap back. Nigga, here's the real. I pop your top like champagne bottles to chill or nothing but ice. Now I send it up to the greatest to tell him I'm nice too. Plus push some nice goose and ink bowl like Deuce, man. I'm OG Bobby J and we slinging soccer fields. Yeah, nigga, respect that or get your mind around and get it pushed back. Y'all don't want that. I send him to the morgue. I keep it my bitches bouncing for sure. In the club with no gun, got him taking it off. Can't help that. I'm that nigga that puts it down once I hit. That's it, I'm up in the mind. Axing him home in the throwback. West 44 Lakers, let's make no mistakes when these F's take place. What's the procedure with a gun in your face when you got one in your waist? Let's cop back, nigga. Hey, I'll come back. We gon' clap back, we gon' clap back, we gon' clap back, we gon' clap back. Let's take him to war, nigga. We gon' clap back, we gon' clap back, we gon' clap back. Let's take him to war, nigga. We gon' clap back, we gon' clap back, we gon' clap back. Dancing on some freak shit, trying to ride my dick. I can handle it, long as they manage to get their ass in front of my dick and dance. The bigs for more chance. I'm catching hate from a glance, but I'm a giant. These niggas is mere ants. I'm stopping my way to stand. These bitches the backhands. Pimp shit, it's not realistic. The game is heavy. It's not get it twisted. I'm young, black, and gifted, but still at the bottom and stuck somewhere between Gomorrah and Sodom. I'm here to make this rap shit hotter than Harlem. Fuck the dog, beware rulers. I'm the problem. What's the procedure with a gun in your face when you got one in your waist? Just cop back, nigga. Hey, I'll come back. We gon' clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. Let's take him to war, nigga. We gon' clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. Let's take him to war, nigga. We gon' clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. Let's take him to war, nigga. We gon' clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. Let's take him to war, nigga. Like Bush is a dumb. I'ma find out where M Lot is hiding the ball. First, it could be much worse. I could be hotter than your shrubs. Mask and gloves, gun hot to burn that ass up. I'd rather be bossed up with a bunch of bras. The freak is dope. I'm screaming out, fuck the Lord. I may have struck the chord with the Christians. But y'all got the freakiest bitches out of all the religions. And God gave me this blessing to handle my business. On these wanks, the snitches, let the Nina blow kisses. If she somehow misses, he gon' meet the mistress. And clap that boy like Birdman Eclipse. I got these niggas all over my dick like hoes. I'm the star that shows. I must be as hot as they come. What's the procedure with a gun in your face when you got one in your waist? Just cop back, nigga. Hey, out the space. Come on. Clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. Let's take him to war, nigga. We gon' clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. Let's take him to war, nigga. We gon' clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. Let's take him to war, nigga. We gon' clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. Let's take him to war, nigga. Yeah. My nigga Zeno and this motherfucker. Buck 89, what's up, baby? Break him down, nigga, break him down. Nigga Burns in the motherfucking house. It's not a game. Queens no more. In this motherfucker. You know. All my Jersey niggas. All my Boston niggas. All my Brooklyn niggas. Brooklyn son, what up? Yeah. Holla at me, man. Si te perdiste alguno de nuestros programas y tampoco llegaste a tiempo a las redifusiones del fin de semana, ahora llega Onda Terral Podcast. Todos nuestros programas y locuras ahora en formato podcast. Consulta nuestra página web ondaterral.com y entra en nuestra pestaña podcast. Onda Terral Podcast. Escúchanos cuando quieras. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos.